qué fue. Quiero saber por qué sucedió. Oh, oh, oh, oh. Dime Marilyn, dime quién te mató. Era tan bella una hermosa mujer. Quiero saber qué fue. Dime si fue el presidente. Dime si fue alguna gente. ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue o la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión fue el ratón gay. ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime quién fue. Dicen que fue un comunista. Dicen que fue un sandinista. Dicen que fue un extremista. O tal vez un latinista. Dicen que fue tu doctor. La radio tal vez. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión o el ratón Mickey. ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime qué fue. Dime, dime, dime quién fue. Oh, my.